Bienvenido Rubén Ravel al aire, bienvenido Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos a fin de año? Ya estamos llegando a fin de año. Bueno, entramos en el último mes y el museo nuevamente rindiendo cuentas a la sociedad a través de su hacer ininterrumpido a lo largo de todo el año, ¿no? No paramos prácticamente nunca. Y se van sucediendo las actividades con mayor o menor convocatoria, pero siempre de manera regular. Hubo muchas Y actividades este año, fue un año bastante fructífero en ese aspecto. sí, se hizo un ciclo de actividades enviadas por la provincia, por Marcelo Lirio, que es productor del Instituto Cultural. De unipersonales, grupos de circo, de grupos de teatro, bueno, en fin, eso fue en el verano y en el invierno también hubo actividades durante las vacaciones, ¿no? Y la Lo que fiesta se de la llamó. frutilla fue muy convocante este año. Sí. Hubo que suspender el domingo, pero el sábado fue un récord que convocó a cerca de 15.000 visitantes, ¿no? Sí, una convocatoria impresionante, fue un día hermoso. Yo estuve ahí, fue un día hermoso y fue una convocatoria como nunca, ¿no? Sí, hoy saqué algunas estadísticas estimativas y, bueno, superamos los 60.000 visitantes, entre escolares, participantes a este tipo de celebraciones como la fiesta de la Pachamama, el Carnaval del Norte y algunas otras que no son fáciles de organizar. De hecho, vos fíjate, se suspendió la fiesta de la flor que se iba a hacer en el centro japonés, ¿no? La Asociación Japonesa de Florencio Varela. Y finalmente, como ellos no tienen agenda, se pasa al predio de TVNET, que es una especie de centro de convenciones, ¿no? Ahí en la entrada de Varela. Y bueno, eso reciente, ¿no? La convocatoria. Y lo organiza la municipalidad. Nosotros, bueno, tenemos lo propio. Las dificultades, pero las vamos superando. Y eso hace que el museo sea un espacio de convocatoria permanente, en donde la gente ya sabe que se acercan las fechas y concurre disciplinadamente, ¿no? Claro. Con muy pocos inconvenientes. Claro. Mucho trabajo, pero con resultados fructíferos. Yo quería hacer una especial referencia al encuentro de fin de año que fue el domingo pasado, el domingo 26 de noviembre, en el cual hubo reconocimientos. ¿Lo querés Claro, contar? los ¿Quiénes estuvimos? reconocimientos responden a un poco a la tarea de gente que está constantemente colaborando, aportando. El caso de Andrea Di Giovanni, que es la secretaria de Educación, una lanza, digamos, estratégica del intendente Andrés Watson, que supo, bueno, gestionar una secretaría de Educación que en los 80 era apenas una oficina con algunos jardines incipientes, jardines de infantes, y que hoy es una verdadera generadora de actividades y promotora de educación permanente, ¿no? Para todos los vecinos. Hablábamos con Di Giovanni que justamente Florencio Varela es uno de los distritos que más está creciendo. Incluso ya me habían dicho la estadística que están naciendo 20 chicos por día en el distrito de Florencio Varela, un crecimiento bastante explosivo. y que también está en crecimiento la cantidad de escuelas y de jardines maternales y jardín de infantes, digamos. Entonces la educación es un tema fundamental. Sí, Barrila tiene un, como se dice, un baby boom que garantiza la matrícula en todo tipo de jardines maternales, jardines de infantes, escuelas primarias. En lo que yo recuerdo, la construcción de escuelas desde la época de Graciela Giannetasio, que fue ministra de Educación de la provincia, no ha cesado. Es más, hay tres escuelas que este año recibieron el nombre de Guillermo Enrique Hudson: un jardín, una primaria y una secundaria. Contales cuáles son. El jardín de infantes fue el que fue el 4 de agosto. El 4 de agosto, un jardín cercano, muy, diría, inmediato, geográficamente, atrás del viejo convento de Santo Domingo, en la Carolina. Después una escuela secundaria y una escuela nueva, primaria, que fue la más reciente, en donde, bueno, hubo asistencia de nuestra parte, representando al museo, ¿no? Y en donde estuvo las autoridades municipales, el intendente, bueno, toda una movida celebratoria, porque, bueno, una escuela es una batalla ganada a favor de la infancia y la juventud. Un lugar que neutraliza, bueno, las desviaciones de la sociedad moderna, ¿no? Claro. Como las adicciones o el desempleo, que hoy es el producto directo de la falta de capacitación. Claro. No va a haber trabajo posible si la gente joven no se capacita, se educa. Así que, bueno, la Secretaría de Educación pasó a ser una de las carteras más importantes del gabinete municipal. Claro. Bueno, pasemos al resto de los homenajeados. Hubo otros Bueno, homenajes. el museo se convirtió en uno de los pocos espacios verdes públicos del distrito, aunque se lo conoce a Florencio Varela como un área rural. Digamos que los espacios libres brillan por su ausencia en la actualidad. Lo que no está construido está cultivado de manera intensiva y no hay grandes posibilidades. Por eso, para algunos grupos informales, es una geografía muy potable para ocupar, bueno, por acción directa. Y ha habido cantidad de intentos a lo largo de los últimos tiempos. En este año en particular fueron numerosos. Y quisimos reconocer a las dos personas responsables de Defensa Civil, al director Franco Rizzo, y al que pide que lo llamen el negro, El negro Rizzo. muy, muy humilde, el señor Barraza, El señor Barraza, que sí. le pone el hombro a toda situación de emergencia que tenga que ver con una ocupación informal. Isabelino Barraza dice que Sí, se llama, Isabelino. de origen de Santiago del Isabelino. Estero, santiagueño. Sí, son nombres que ya no se usan más, han caído en desuso, ¿no? Isabel para mujeres sí, pero Isabelino, yo conozco algunos, unos cuantos. Pero bueno, está en su derecho el ser humano en renunciar a su nombre, si Claro. opta por un apodo y a él le gusta que lo llamen así. Y estuvo presente y recibió también el diploma de Franco Rizzo, porque estaba demandado por una de sus constantes ocupaciones. Son hombres orquesta, de una gran capacidad, de aplomo, y no les tiembla el pulso para hacer operativos como los que le tocó hacer en el museo y en las inmediaciones, con mucha gente intentando instalarse en predios que, bueno, tienen otro destino, como es el caso de los terrenos del museo, que están declarados reserva natural. Bueno, y también estuvo la Fariñas, Analía Fariñas, también otra de las homenajeadas, por su gran labor, fue una labor importantísima. Sí, desde la investigación de documentación general de Varela, ella fue directora de Catastro Parcelario. Cuando se jubiló empezó a investigar, y desde Varela terminó haciendo cosas en particular relacionadas al Museo Hudson y a la figura de Hudson. Y la verdad que desde la época de Cravioto, Barrera Nicholson y otros historiadores de Quilmes en los años 40 del siglo XX, no había contribuciones tan palmarias y con rigor historiográfico para demostrar cómo era una vivienda rural en época del virreinato del Río de la Plata. Ya publicó varios libros, pero este año estuvo su investigación en relación al origen mismo del rancho de Hudson, los principios de este ranchito, los 25 embúes. El año pasado, bueno, publicó en ocasión del centenario de Hudson un libro sobre el almacén de tablas. El almacén de tablas de los Hudson. Hudson lo llama Las Acacias, si no ya lejos de su tiempo. Y bueno, con un rigor metodológico, bueno, propio de alguien de una disciplina dura como es la grimensura, dio con precisión milimétrica el lugar en donde estuvo el predio, que desafortunadamente con el advenimiento de la Ruta 2 y algunos desarrollos inmobiliarios, como es el country que se encuentra a la vera de la ruta, ese lugar desapareció. Posiblemente desapareció cuando se construyó la primitiva pavimentación de la Ruta 2 en el año 39. Pero bueno, quedó el sitio geográfico. Claro. Y alguna investigación arqueológica podría aportar algún elemento, ¿no?, de la existencia de este asentamiento humano. Y después tuvo el homenaje sorpresa, que fue el homenaje a los 40 años de Rubén Ravera. Sí, yo ya me había olvidado porque fue en agosto, y bueno, el año pasó muy, muy rápido. Y bueno, es una cantidad de años que para el Estado provincial son muchos. No sé si hay mucha gente con tantos años de servicio. Aunque me faltan algunos para la jubilación plena, bueno, son, no sé si marcan una cualidad, una virtud o un defecto, porque la continuidad a lo largo de tanto tiempo en un solo lugar, hoy en el mundo del trabajo, no es bien vista, ¿no? Sin embargo, 40 años en el caso tuyo del Museo Hudson le da continuidad a todo lo que se ha hecho, que visto con los ojos de ahora parece una eternidad, pero realmente habría que hacer todo un replanteo de qué pasó en el museo de hace 40 años a esta parte y no tendríamos, en una hora de charla, no tendríamos tiempo para enumerarlos a todos. Así que bueno, eso será en otra oportunidad. No, muchas cosas. Es un proyecto de, yo diría, de gran escala para hacer un proyecto cultural, pero de baja intensidad, es decir, no es la irrupción de un elefante blanco en medio de un distrito. Dinámica como es la de Varela. Compararlo con el Museo Mar, que de la Claro. noche a la mañana, por una decisión política, se levantó en la costa de sur de Mar del Plata y, bueno, es un parangón de muchos museos de arte moderno del mundo, como el IBAN, el Reina Sofía, Claro, pero eso Pompidou. está en un lugar muy urbanizado. En cambio, el Museo Hudson está en un lugar suburbano que ahora se está transformando casi poco a poco en urbano, en suburbano, ¿no? Sí, es una construcción muy lenta, pero que si vos vas sacando fotos año tras año, se van viendo los cambios. Sí, se van viendo los cambios, sí. Principalmente la accesibilidad. El museo está abierto formalmente desde el año 67, Sí. cuando Violeta empezó a recibir público de manera regular los fines de semana y después días de semana para escuelas. Y el crecimiento en recepción de escuelas, visitantes, ha sido muy vertiginoso. Claro, y vos te hiciste cargo como director de museo en el año 91. 91, así que llevo algo así como 30 y pico de años, 34 ¿no? años, 34 años. Sí, Son son muchos. muchos. Nunca pensé que iba. Yo estudié ingeniería naval. Había imaginado mi vida en torno A los a la barcos. tecnología. A los barcos y al mar y te transformaste en hombre de tierra. Claro, pero no, bueno, como decía alguien, ¿no? La vida tiene reservado a la gente realidades que no están en general en los planes que uno elabora. Y te decía que en Japón antes se valoraba que una persona sea empleada durante mucho tiempo en una misma empresa. Pero ahora Y cambió. ahora se trata de que la gente cambie de empresa. En los Estados Unidos desde hace mucho es así. Claro. Pero bueno, la condición de nómade, como ahora se llaman, nómades digitales, gente que viaja por el mundo o que está con su computadora al hombro y trabaja desde cualquier lugar, ¿no? Vínculos que también son importantes, de lealtad para una institución, ¿no? Porque si no hay un apego institucional, habría cosas que uno como empleado no haría. No es por una cuestión de posesión. Finalmente nadie se lleva nada de este mundo y mucho menos de un lugar de trabajo. Claro. Es todo dación. Pero bueno, se necesita que las cosas sean un poco propias o sentirlas así, porque si no, no hay dedicación genuina, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las proyecciones para el año que viene? Supongo que seguimos con la fiesta que tenemos programadas. Sí, yo hoy estaba escribiendo, ¿no? Que hay programas que serían muy útiles, que el museo pudiera desplegar. Marcelo Montenegro ha estado trabajando sobre genética. Y la identidad, digamos, ancestral de la gente va de la mano con la diversidad biológica y la diversidad cultural. Sí. No hay diversidad cultural si uno no tiene pertenencia de clase y de etnia Claro. cultural. La fiesta de la Pachamama tiene éxito porque genuinamente fue generada a partir de un grupo colla, Claro. mínimo, con Elena Flores a la cabeza. Pero nadie pudo inventar una celebración así si no se goza de cierta pertenencia real. Bueno, Marcelo consiguió datos de sus abuelos que desconocía, de sus raíces indígenas que desconocía. Y bueno, yo me entusiasmé y imité su análisis genético y nos reunimos con otra gente que ha hecho análisis y bueno, despierta mucha curiosidad porque la genética es una herramienta que ha sido conocida por el derecho a la identidad de hijos de desaparecidos y nietos, pero no fue popularizada para conocer los ancestros de la gente común, ¿no? Claro, Que claro, quizás no tenga datos ni siquiera de sus padres. claro. Claro, Yo descubrí que hay mucha gente que desconoce la identidad de sus padres. claro. O Claro, que tiene dudas. claro. Entonces, bueno, pensé que un buen programa para desplegar el año que viene es este, ¿no? De difundir estas técnicas que tienen un costo. Yo creo que tendría que ser el derecho a la identidad genética o una política de Estado, pero bueno, veremos qué ocurre. En el ámbito nacional, ¿no? Con Claro, el claro. cambio de política. Pero bueno, la identidad en todo sentido, ¿no? Biológica, genética, cultural, construye